Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Hay una caverna. Una caverna que tiene tantas entradas y salidas como alumnos de nadie hay en el mundo. Yo entré una vez, hace un tiempo. Entré por la estación de trenes de Tolosa, más precisamente por el baño de la estación. Entré al baño y pisé una tapa que hizo truc-truc. La levanté de la tapa y había una escalera. Bajé y llegué a la caverna. Hace mucho de esto. Ahí abajo me atrapó un poco el miedo. Hay humedad, oscuridad, misterios que se despiertan y se escapan a tus espaldas. Pero es un miedo lindo porque, por ejemplo, las bicicletas están vivas ahí abajo. Vivas. Y está la Señora Dios. Y hay un libro sagrado de 7 metros de largo. Y sobre todo, está el querido Chancho Leopoldo, el chancho cavernario de Tolosa, nuestro amigo. En fin, lo importante ahora es que, después de algunas aventuras, la Señora Dios nos llevó a un lugar donde había 1001 puertas y nos dijo que ya era momento de irnos, que cada cual eligiera una salida, subiera unos escalones y volvería a su casa. Yo me despedí del chancho Leopoldo que se quedaba ahí con la Señora Dios. Fue un momento medio triste. Y con Juanca e Irene nos fuimos, los tres juntos porque somos de Tolosa. Elegimos la misma puerta, subimos unos escalones y de nuevo aquí, en el baño de la estación de trenes. Fue como nacer. La noche sobre el puente, el cielo ahí nomás detrás de unos galpones, los árboles del otoño. Me puse muy contento. Estar de vuelta es algo que hace bien. ¡Qué alegría!, dije. De nuevo en el mundo, acá, en Tolosa. ¿Estás contento, Martín?, me preguntó de pronto el maestro Nadie. Estaba ahí detrás del baño. Qué raro, porque había salido por otra puerta. Pensé que no venía para Tolosa el maestro. Un poco me asusté, ¿no? Ustedes lo conocen. No es muy simpático. Parece una caverna el maestro. ¿Qué tal, maestro Nadie?, le dije. Pensé que se iba para otros lados. No, no. Quería estar cerca tuyo, Martín, me dijo con una voz que no tenía nada que ver con el cariño. ¿Estás contento en serio, che? ¿Estás contento? Sí, maestro, estoy de nuevo acá, estoy contento, le dije. Pero el maestro no me acompañó en la alegría. Les echó una mirada seria a Juanca e Irene, y luego a mí, y otra vez a Juanca e Irene, y otra vez a mí, y me dijo, por fin me dijo: Martín, veo que no recordás que vos te moriste. Y ahora sos un zombi. Sí, alumno, te habías olvidado, pero es así. Te moriste y ahora sos un zombi. Pero no te pongas loco, que tu situación no es definitiva, porque estás en esta escuela, acá con nosotros, y te vamos a proteger de caer más hondo en eso. Pero eso sí, Te pido que andes con cuidado. Nos hagas caso. No levantes la perdiz. Tenemos un montón de cosas que hacer acá, pero con vos así no podemos. Con un zombie entre nosotros no podemos. Es muy peligroso. Así que primero vamos a resolver este asunto. Eso me dijo el maestro. Ahí en la estación de trenes. Imagínense, yo estaba bastante desesperado y asustado. En general es mi estado natural, pero bueno, más desesperado, más asustado, sobre todo porque en el fondo yo no sabía mucho de mi situación. Recordaba que me había convertido en zombie por una serie de sucesos mediocres. Sí, como faltar un año a esta escuela, gastar toda mi energía en trabajar, disciplinarme viendo series online, profundizar el tabaquismo. Me acordaba de todo eso, sí, que me morí, me convertí en un zombie, pero me preocupaba este asunto de no levantar la perdiz. Que nadie se entere, que no me vean. ¿Qué pasa? ¿Se me nota que soy un zombie? Me pregunté. Y me asusté más, imagínense. Le iba a preguntar a Juanca cómo tenía la cara yo, que no me la veía, claro, pero no sabía cómo preguntarle. Che, Juanca, ¿tengo cara de zombie? No daba para preguntar eso, tenía miedo a la respuesta. Entonces, mientras el maestro Nadie y mis amigos conversaban en voz baja unos pasos más allá, con ese gesto de secretismo que tienen los que no son zombies y tienen que lidiar con uno de ellos, aproveché. Saqué mi celular y lo alejé de mí todo lo que pude para sacarme una foto y poder ver qué cara tenía. Pero no llegué a hacerlo porque el maestro Nadie, en menos de un segundo, me sacudió un cachetazo. ¡Paf! Mi celular cayó entre las vías y mi cara ardió y quedó mirando el celular que caía entre las vías. ¿Vos estás loco, Martín? ¿Vos querés que se complique la cosa? No toques el celular. Pero ¿por qué no me dijeron que tenía un celular? Te podés meter en un peligro grande, podés empeorar la situación. Pero, maestro, me quería sacar una foto nada más. ¿Qué? ¿Te ibas a sacar un selfie? ¿Te ibas a hacer? Pero este muchacho nos va a matar a todos, gritó el maestro Nadie y sacó de inmediato la gomera del gamulán y me apuntó a la cabeza, me apuntó. Maestro, no, ¿qué hace? Quería ver qué cara tengo de zombie. ¿Cuál es mi problema? No me animaba a preguntarles por mi aspecto. Me daba miedo, no sé. De eso yo sé como pude. Ah, bueno, uff, menos mal, dijo el viejo Nadie mientras guardaba la gomera. No pasa nada, entonces, no te preocupes. Pensé que estabas entrando en la fase 2. ¿La fase 2? ¿Qué es la fase 2? ¿Qué fase 2? No existe, Martín. Estás con nosotros, no te preocupes, olvídate, pero por favor, eso sí, no hagas nada, calladito. Deja el celular ahí tirado, vos al lado mío. No hagas nada sin preguntar. Menos que menos, tocar un celular. ¿Estamos? Sí, maestro, está bien, pero me gustaría saber un poco qué está pasando. Tengo un poco de miedo, la verdad. ¿Querés saber qué está pasando? No sé si quiero, pero tengo que saber. Tengo que saber, maestro, le dije. Entonces, el maestro Nadie, mientras la niebla subía entre nosotros, miró a Juanca e Irene, como pidiendo no una aprobación porque él hace lo que quiere, sino como avisándoles que nos íbamos a meter en algún peligro, y dijo: Está bien, tenés derecho a saber qué pasa. Vení, vamos a dar una vuelta. Así entendés. Caminamos un poco por el barrio. Irene iba adelante, abriendo la noche, mirando que las calles estuvieran desiertas, que nuestros pasos solo fueran escuchados por la sombra, que nadie sacara la basura y nos viera, me viera. Juanca iba al lado mío, sin mirarme, ni hablarme, ni nada, pero al lado, para evitar que gritara o hiciera cualquier cosa yo o entrara en la fase 2, que no sé qué es. Y el maestro Nadie iba unos metros atrás, supongo que para intervenir con la gomera llegado el caso, o salir corriendo y abandonarme ahí, no sé. Pero caminamos así un buen rato, los cuatro, por calles oscuras, en silencio total. hasta que Irene levantó la mano en una esquina y nos quedamos quietos. Había visto algo, o alguien, no sé, no quería saber. El maestro me hizo señas que avanzara y mirara, que no gritara, que cualquier cosa me sacudía con la gomera porque no iba a poner en peligro a Juanca ni a Irene, ni menos que menos a sí mismo. Todo esto con señas, me dijo, ¿no? Parece complicado, pero lo entendí enseguida. La cosa es que me dejaron mirar. Y lo que vi... No lo entendí, porque eran unos cuantos pibes ahí enfrente, sentados en el cordón de la vereda, no sé. Pero miré bien, y sus caras estaban levemente iluminadas de azul. Y no hablaban, no se miraban, parecían estar uno a un millón de kilómetros del otro, las manos sobre las piernas con los dedos agitados sobre esa luz, la luz que les daba en la cara, la luz azul, potente, directa, una ventana a algún lugar que no era ese lugar, no era el lugar del otro, no era de nadie, ni de nada, porque era muy chiquito eso para ser un lugar. Y no entraba en algo tan chiquito un grupo de pibes en la vereda a la noche. No entraba una guitarra, una cerveza, una conversación sobre tal o cual muchacha. No entraba una discusión sobre política, un chusmerío, el relato de un gol siquiera, no. No entraban en ese lugar porque no era un lugar, sino una pequeña máquina. Y todo era noche, salvo sus cabezas iluminadas de azul. Azul como la muerte azul. Y parecía que la luz azul los llamaba, los pedía. Era la fuerza de gravedad azul que los arrastraba y ya no estaban sentados. Estaban de rodillas con la cabeza hincada en la luz. La cabeza dentro de la luz. La cabeza y el cuello y el cuerpo todo en la luz y de pronto nadie. Nada más que la luz. La luz que ahora me miraba. Cruzaba la calle. Venía hacia mí. ¡Se lo llevó! ¡La luz se lo llevó! ¿Viste, Martín? ¿Viste? Me gritó Juanca. Ese es el problema, Martín, ¿entendés? Martín. Martín. Martín. ¡Maestro! ¡Maestro, venga, por favor! ¡Está entrando en la fase 2! Me gritaba Juanca. Y el maestro nadie buscaba algo en su gamulán. No los veía bien porque la luz azul los rodeaba. Me enceguecía. Oyó a todos los demás porque la luz azul venía hacia mí y salía de mí o me buscaba desde otro tiempo. Que tal vez era este o era nunca porque no había nadie. Y yo sentía que era otro o era de ellos o era la noche misma yo y azul. La noche que se come el tiempo y las esquinas. La noche que se lleva la gente y los lugares. La noche azul que me quería llevar a mí. Y quise gritar, pero mi boca era una piedra cerrando un laberinto. Y mantuve los ojos abiertos unos segundos más. Vi que Irene y Juanca me sostenían los brazos y las piernas. Y vi que el maestro nadie sacaba algo de su gamulán. No sé qué era, parecían unas cosas pequeñas, rojas, y me las acercaba a la nariz. «¡Respirá, respirá!», me dijo nadie. Y yo respiré y supe que ya me sacaban de esa noche azul. Yo con los ojos cerrados en la fase 2, pero a hombros de los amigos y con la mano del maestro sosteniendo contra mi nariz dos o tres cositas pequeñas y rojas. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Strawberry feels forever.

esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio, para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas, o pasaron las 2 cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan, después de muerto. Yo ahora, para que me quieras. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 22. Pedalear bajo la llovizna del invierno a la par del camión de la basura y cebarles mate a los muchachos. 23. Liberar todas las bestias de los laberintos. 24. Construir tu propio mundo en el ombligo de los otros. Bajo los ríos del cielo es un libro de poesía de Sandra Cornejo, que está saliendo al mundo estos días. Cuando digo estos días, me refiero al 30 de mayo del 2014 en la Alianza Francesa de La Plata a las 19 horas. Pero también estos días pueden ser los días en los que Sandra Cornejo vio salir al mundo esos poemas o fue vista por ellos. Y también, por supuesto, queridos nietos, estos días son los días de escuchar esos poemas, buscar ese libro y todo eso que viene después. Les leo algunos poemas de Bajo los ríos del cielo. El último de ellos, fíjense, tiene mucho que ver con todos nosotros. Si les gustan, busquen Sandra Cornejo, Bajo los ríos del cielo, tuertorrey.com.ar o bien observen laescueladenadie.wordpress.com. En el resquicio del invierno. En el resquicio del invierno, las brasas arden. Ascuas del sol que permanece desnudo sobre las tejas del hogar. Alegría y dolor acampan bajo un mismo cielo. De cada reino, seres celestes cruzan hacia la comarca. Un orden cambia, pero la rosa mosqueta aún crece entre los espinos y las yemas germinan en las araucarias. Fiel a aquello que querían nuestras almas, la madurez arrebata a la tristeza sus candelabros nocturnales. De la mano de los alquimistas, como lobos helados, sin temor al silbido de las balas, regresamos. En Cósmico. La defienden. Es una antorcha que pasan de mano en mano. La refugian, como si de algo sirviera o para alguien la cuidaran. La contemplan. En círculos pintan sobre la pared, nunca muere. Murciélagos de la medianoche, mutantes, migratorios, nos recuerdan lo que fuimos, lo que no habríamos sido si no fuera por ella. La poesía. Thank you. Escuchamos Caminito, de Luna Monti y Juan Quintero. Caminito perdido. La poesía. Caminito perdido en el desierto, puede ser. O puede ser el desierto mismo, o el sol, o todo eso que se va y a la vez se queda con nosotros. La poesía también puede ser preguntarse qué es la poesía, y todo lo que quieran puede ser, digo. Pero no lo sé. Lo digo, pero no lo sé. Porque soy un zombi desmayado en la noche. Por eso no lo digo, no lo puedo decir. Pero lo sé. Lo sé porque voy zombi desmayado y en la noche. Pero voy a hombros de los amigos. Hasta la próxima.